La força amenaçada de desallotjament. Una justícia de merda. El servei dels rics enviarà els seus matons uniformats per defensar la propietat i els seus privilegis de merda. Estem fartes d'aguantar. Cap agressió sense resposta. Estigues atent a les convocatòries. Parece la voz de Pancho. Sí, parece que es él. Amigos y amigas, bienvenidos a Magazine Absurdo, al circo de la peste, en Chaquete ha muerto aquí en Radio Bronca 104.5. Sí señor, aquí representando con una crío aquí hoy en el estudio, verdaderamente increíble. Tenemos muchísima gente. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí sufriendo. Estamos sufriendo. Miren los ojos, ¿no? Miren los ojos. Sí, nos acaban de lanzar una bomba de gas mostaza. Sí, lo veo así. Sí, claro, estas son las bromas internas, coincidiendo con el grupo que viene hoy, un poco bromas internas, jornadas sí, internas, sí, sí, sí, porque sí. Hoy tenemos a jornadas internas con nosotros, Paloma. Para que veáis que va en serio. No, ha venido, hostia, ahora me ha llegado a mí. Buah. Ah, respira por la boca, respira por la boca. No, ya veníamos amenazando desde hace unas semanitas con que íbamos a tener por aquí sentados a nuestra velita a la gente de jornadas internas. Últimamente lo estamos petando, estuvimos en la transición, hoy estáis vosotros, mañana quién sabe, no sé, estamos ya... Espero que vengan los M-Clan, sí. Que me encantaría, ¿sabes? Bueno, deja de Bangal. No, déjalo. El caso está en que hoy los jornadas internas nos contarán muchísimas cosas, no solamente de su grupo, sino también de la fuerza, porque tenemos aquí una auténtica crew directamente importada de Cornellá, que nos han venido aquí toda la peña para hablar de un tema que es realmente importante. No sé si habéis escuchado la cuña que precedía a la cuña de nuestro programa, nuestra propia cuña, la de Chanquete, la de Pancho corriendo por la playa y tal y tal y tal y tal, porque bueno, hay una amenaza de desalojo. Esto lo iremos comentando durante el programa porque es uno de nuestros temas fuertes aquí en Chanquete ha muerto Radio Bronca 104.5, también en 96.6, también en www.radiobronca.info, opción escuchar fácilmente, y también en el podcast a partir de ahora, porque estamos, vamos, que nos salimos, estamos ahí y lo va a petar. En fin, primero recordaros el número de teléfono a todos los oyentes y oyentas que están ahí escuchando por si tienen alguna duda, alguna cuestión, algún insulto que se les quede ahí en el candelero. 93-359-4900, 93-359-4900. No soy Santi Molezún, pero bueno, por lo menos... dame la mano. No la siento. Ahora sí la siento. En fin, he estado investigando sobre Santi Molezún, por cierto, Paloma, ¿eh? O sea, tiene bastantes vídeos en internet. No sé quién es, no sé quién es. Joder, estuvimos hablando de Santi Molezún el otro día. No me escuchas cuando te hablo. Solo te miro los ojos. Da igual, sí, claro. El escote, un poco. Un poquito. Claro, es que tenga como esta pinta de nena, con las tetas desarrolladas, de niña así como... Bueno, va, pon un tema de música, vamos a ir abriendo boca. No. Perdona. Primero tenemos... Tú quieres hablar de la semana pasada, ¿verdad? Sí. Vamos por orden, Paloma, porque además nunca preparamos nada en este programa Chanquete ha muerto, pero tú y yo habíamos hablado hace unos 5 minutos, más o menos, sobre cómo iba a ir más o menos estructurado esto, porque cuando tenemos tanta gente en el estudio, la cosa me se descontrola. Entonces, lo primero es hablar de la semana pasada. Otro desbocado, sí. Sí, la semana pasada quizá alguien estuvo escuchando el programa y hubieron ciertas deficiencias técnicas. Básicamente, no es explicar tanto la experiencia que tuvimos en Plaza Cataluña, que no estuvo mal, sino más bien explicar por qué de las deficiencias técnicas. Hubo un problema con el con el streaming, en fin, estas cosas de la tecnología moderna, del hi-fi. Y bueno, pues quizás salió solamente la mitad del programa. Hoy lo colgaremos en el podcast, por cierto, el poco trocito que hubo. Pero el caso está en que, bueno, Paloma y yo tuvimos una experiencia en directo en Plaza Cataluña haciendo un programa delante de toda la gente, levantando las manos o cruzándolas, dependiendo de lo que les parecía bien. Sí, estuvimos allí participando en todo el cotarro. Hubo más manos cruzadas que manos levantándose, la verdad. No, yo creo que gracias a nosotros... Dos notas, en plan, la opinión que estáis expresando pues quizá no es la de todo el mundo. Es lo que tiene, ¿no? Somos gente pues difícil tratamiento, es lo que tiene Paloma. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, el caso está en que ¿dejas hablar? Sí, claro, habla. Yo creo que decir lo que mío, por favor. O sea, yo creo que es que lo ves, lo vas a entender perfectamente. Después de todo esto, o sea, yo creo que nosotros fuimos como la gota que dijeron, o sea, estar el Puig y compañía diciendo, desalojamos o no. Entonces vieron unas imágenes de nosotros haciendo el programa y dijeron, esto hay que pararlo, ¿sabes? O sea, esto hay que pararlo. Es que aparte no callas, es que tío, que tienes una verborrea ahí. Luego estuvimos discutiendo, ¿te acuerdas o no? Vamos a contarlo, estuvimos discutiendo con un matrimonio después, ¿sabes? No, sí, se me enfadó muchísimo, sí. Sí. Se sentía sola, no sé, se sentía como... No, en plan, no. Yo, ¿pero qué te pasa? Y cogiéndole del brazo y ella como tirándome de... Que me dejes, que estoy bien, que me dejes. No lo entiendes, no lo entiendes. Fue como sacarlo, es que no llevando al restaurante caro y bonito y dejarte evidencia, ¿sabes? Echando mucho y tal. Los motorhead yo vi que estaba bien, pero no lo entendieron. Y lo de escorbuto, no, yo creo que fue un broche final, bastante bonito. De hecho, claro, cuando puse la de escorbuto ya fue a la tralla, pero no, lo mejor fue cuando puse The Normal TVOD y me dijeron, esto no es una rave. En un papelito escrito, nos lo pasaron en plan como en el colegio, como se llama. Sí, o sea, TVOD, que está hecho con un MIDI. Sí, sí, que aparte es un tema es que hablar. Un poco extraño todo. Sí, bueno. No sé. Pero bueno, el caso fue que una experiencia muy bonita y que en verdad, si todo desde esto... que apoyamos la causa. Sí, más allá de todo esto, si esto realmente consiguen así escribir, aunque sea un poquito de historia, nosotros estamos orgullosos de poner ese crédito de arena absurdo y soez y un poco cretino en todo esto, ¿sabes? Es así. Sí, o sea, la verdad. Son cosas muy interesantes, nosotros hicimos lo que pudimos. En fin, lo que sí que hay que hacer es de alguna manera, no pasar página en el caso de Plaza Cataluña, porque espero que sea un ente que perdure y dure en el tiempo, ya que realmente, a pesar de que hay algunas prácticas específicas que nosotros no compartimos, sí que hay una esencia que somos totalmente partícipes. Es decir, esto es así. Evidentemente, pues a lo mejor hay ciertas mentalidades pues que no... pues que o ciertos procedimientos pues que a lo mejor no compartimos, pero sí la esencia del proyecto, y esa esencia del proyecto creo que nos beneficia a todas y a todos, y eso es importante tenerlo en cuenta. Y desde aquí, desde Chanquete, máximo apoyo a la gente que se está movilizando no solamente en Plaza Cataluña, sino también en Sol y en todo País del Chope, tío, la alegría. Sí. En todo el país del Chope. Desde... Va, pon un tema ya, por favor, que si no, o sea, vale, pareces un tema, predicador religioso de esos de canal barato, de tele. Eso me ha ofendido muchísimo, que lo sepas. El caso está en que tenemos aquí los jornadas internas. Quiero otro nuevo. ¡Hola, hola! Vamos al tema que nos ocupa. Tengo aquí un CD que nos habéis traído, que es para nosotros. Ya os lo digo, que me lo pienso apalancar. El CD se llama Me cago un deu y es lo que venimos a presentar para empezar, para presentar esta crew Cornellà, esta crew que viene directamente de la Forza, este ente que nos viene a traer por lo pronto estos temas. He puesto el primero, no sé si alguien quiere hablar de lo que voy a poner. Es una intro. El primero, BSN Trova, ¿es una intro? No, pero sería la pista 2 al... La pista 2. O sea, que empezáis con una intro. Sí. Pon la intro. La intro también, sí. Bueno, claro. No, hay que acercarse al micro. Vale, uy, qué bien, qué bonito. Además, después de lo que hemos hablado, nos viene como a huevo, ¿no? Porque Barcelona somos todos. Es lo que tiene. Lo que te dije. En fin, lo que os tiene que quedar claro es que después de este tema empezaremos directamente a entrar en las entrañas de jornadas internas, de jornadas o jornadas. Porque además, o sea, catalizarlo queda muy bien, jornadas internas. Queda muy pro. En principio era en catalán, pero... ¿Así? Bueno. Eso es lo que tiene... Cada escudo como han ido a la gana, me sembra, pero... Claro. Bueno, pues eso, jornadas internas, intro más BCN Trova, para empezar el recorrido musical del programa e introducción a nuestra genial entrevista de hoy. Uno, dos, tres, cuatro, para, Bona nit pels sindicats. La jornada de vaga ha tingut un seguiment del 80% a Catalunya. El ministre Corbacho ha parlat de seguiment desigual i efecte moderat. Tant la Generalitat com Comissions Obreres i la UGT rebutgen els aldarulls de grups antisistema al centre de Barcelona, saltats amb 17 de minuts. Aldarulls i també enfrontaments a tot el país. Es tracta d'actes de violència en què cal diferenciar molt el que són les escenes de tensió protagonitzades per piquets sindicals de les imatges de violents de violència declarada protagonitzades per grups antisistema. Aquests grups començaven al matí amb enfrontaments directes amb els Mossos d'Esquadra i també amb la Guàrdia Urbana. Han calat foc a un vehicle de la Policia Municipal de Barcelona i també aquestes persones s'han enfrontat amb mitjans de comunicació i han protagonitzat danys a les seves unitats mòbils. Una situació que també es repetia a la tarda amb imatges encara més violentes. A primera hora de la tarda, Mossos i joves que ocupaven des de fa dies l'antic edifici de Banesto a la plaça de Catalunya s'han enfrontat. Amb la plaça cordonada amb centenars de policies fins al Passeig de Gràcia, les corredisses s'han multiplicat. Esas jornadas internas, sí señor. Eso decía yo. A ver, ¿Cómo me pone? O sea, yo creo que aquí coincidimos muchas cosas. O sea, la Rahola ahí, griego final. Sí, sí, la Rahola, gran personaje para samplear, ¿eh? Sí, yo quiero empezar diciéndoles una cosa, porque yo que he seguido vuestra trayectoria, cual estudioso así en plan... Es un periodista de campo, ¿eh? Enciclopédico. No, hay que decir que la peña de jornadas internas... Entonces, un rollo que es que empezaste hace muy poco y un plis, habéis sacado 11 temas, 10 temas, un disco y no sé, no me confundáis, pero no quiero ser ofendido, o sea, ofensivo, pero tampoco sois chavales de 20 años. ¿Cómo ha sido todo esto? O sea, a los 30, de repente, esta creatividad, este parir niños en 3 meses, ¿cómo ha sido? Muchas horas de ensayo. Eso está bien, ponerse lo primero como los Ramones, igual. Sí, me hace mucha gracia eso de a los 30, pero eso hace ruido, o sea, así, tengo muchas cosas que decir. y la primera lo pasa, me dijeron, bueno, hemos pensado en hacer un grupo con vosotros, que toquen la batería, que yo no había tocado nunca, y dije, venga, vamos para allá. Esa es la actitud. A ver, cámbiate el micro porque este se escucha mal. O sea, tendréis que compartir micro, ¿eh? Es que este que estás usando... A ver, hola, ahora sí. Nos fuimos al local a probar y dijimos, coño, vamos a hacer un tributo a Escorbuto. El Escorbuto no hemos hecho nada y al final dijimos, venga, unas cosas con otras, hemos hecho nuestros temas. Y en principio tampoco es un disco, ¿eh? Es una maquetilla para ver cómo tocábamos nosotros. Funciona, ¿no? Es una maqueta muy digna. Un espejillo. Sí. Un espejillo, no digo porque para que os sirven los espejos, que sirven para muchas cosas, aparte, para mirarse. No te digo nada y te lo digo todo. Bueno, en realidad lo que hacemos es pasárnoslo bien, ¿no? Llenar las horas que al igual no sabrías dónde meterte y aprender ahí algo de paso. Claro, bien, claro. De hecho, ese es el sentido de cualquier grupo punk que se precie. Es decir, a partir de ahí, todo lo demás es regalo. Y habría que pensar en cuando un grupo punk, realmente punk, se hace comercial, si sigue siendo punk o empieza a ser un subproducto de algo que fue una sombra de risa de lo que en principio pretendía ser y ya no es. Así que, desde Chanquete, esa es la actitud que defendemos a muerte. Coger y hacer lo que te gusta para echarte unas risas con tus amigos y con tus amigas y disfrutarlo. Y si encima sacas una maquetilla, ¡olé! Y luego la presentas aquí en Chanquete ha muerto, jódete, porque eso. Menuda fama te va a caer. Y no somos viejos, somos antiguos. Teníamos ganas de venir aquí, ¿eh? Sí, ahí estamos. Nosotros también tenemos ganas de veniros sentaditos aquí. Bueno, influencias, temas que tocáis, cosas que os gustan para haber parido jornadas internas. Porque claro, evidentemente, aquí venís de muchos lugares, que vienen desde el hoy y del street punk más estricto hasta gente que frecuenta lo que se le llaman raves. El sandungueo también. El sandungueo. Es decir, claro, aquí hay un montón de influencias varias. Hola, vean, vale a decir que de la maqueta ya han de temas, algunos son versions, que no. Haremos en prohibirlas. Hi ha una versió dels Ultimàtum, de Sacrilegio. Hi ha una versió dels Decibelios amb lletra del doctor Pacheco. Hombre, el doctor Pacheco ahí castigando, ¿eh? Te veo el intelectual ideólogo del rollo, ¿eh? Bastant, he visto que eres un hombre que toma enseguida el mando de las cosas, el Pacheco. El nostre Omar, d'allí. Anem a fer una versió del Ritz, després, pues, sobretot quan comences, tires de versions, no tens una altra. Però sí que des del principi, pues amb un punt així talaguero i... Al principi, ¿cuánto hace? ¿Cuánto es el principi de Jornadas Internas? Vamos a ubicarnos en espacio-tiempo. Me comentaba aquí la maestresa Dunia. He oído que volvió de México. Sí. Pero claro, ¿cuánto podíos fichar este? Tot va començar un diumenge al matí, després de... De misa, espero que fuera de misa. Espero que fuera de misa. Después de bebernos una botella... De pacharán, espero. No, de mezcal. Vaya. De mezcal. Recién llegado. ¿Qué trajiste? Además, en plan recuerdo. Varias cosas que ya nosotros nos podemos imaginar. Nos animemos y dijimos, vamos a probarlo. Y dijimos, joder, podemos sacar algo de aquí. Y coño, nos animemos. Otro fin de semana, otro no sé qué, en octubre. Dijimos, venga, pim pam. El otro sacó unas letras. Y no sé cómo hemos llegado hasta aquí. Bueno, vale, pero esa animación subjuntiva en la cual. Septiembre. Es el septiembre del año pasado. Joder, el 11, espero. Joder, cuenta los meses, tío. Hace menos de un año. Hace menos de un año. Nueve meses, como si fuera un niño. Ostras. Y habéis sacado la maqueta, claro. Oh, qué bonito. ¿Te das cuenta, Paloma, que todo está ligado, tío? Todo está ligado. Todo tiene un enlace, tío. Todo tiene un sentido. Bueno, ¿qué os parece poner un tema para demostrar un poquito cuál es el punto de Jornadas Internas? ¿Después de cuántos bolos habéis hecho ya en nada? ¿Cinco? Madre mía. Ya os contáis, porque sabemos que habéis estado también de gira por tierras norteñas y habéis dejado huella por ahí. Ya nos contáis luego. Beasain, nos marcó. A Beasain. Bueno, nos marcó a nosotros y también a nuestros acompañantes, todo hay que decirlo. Muy bien, así lo esperaba menos de vosotros. Sois peña que jodéis, ¿no? En plan de SM. No dejáis huella. La jodiendo es everywhere. En realidad íbamos nosotros, después también fueron los Red Brutes y al final nos juntemos dos furgonetas. Tres furgonetas. 15 pichularis y todos ahí a darlo todo. ¡Ay, es un jodido, yeah! Pues, ¿qué os parece? Escoger un tema y lo ponemos. Y que la gente vaya degustando. Tecnopunks. Tecnopunks, que... La 10, ahí. Que muestra un poco la ideología. ¿Sí? Pues venga, va, vamos con él. Toda una declaración de principios. Estimado, otro día más, sin comer, sin sobar, el barquero ha venido a buscarte. Un potente bombo titula tu cerebro, el alcohol y las drogas sacian tu hambre y tu sed. Horas enteras de meses ausentes. Hacia atrás. Fue el barro, hierros y escombros, un control policial habéis esquivado. Pronto anochece, ¿quieres más caña? De repente reconoces todas las caras, reís en la barra. Os hacéis unas rayas, los llaves revientan, otra madrugada. Horas enteras, de veces ausentes, sin importarte, la vida o la muerte, lejos del mundo, rodeado de polvo, patios y drogas, a la mierda todo. Sin importarte, la vida o la muerte, lejos del mundo, rodeado de polvo, patios y drogas, a tomar por culo todos. A ver, una auténtica declaración de principios, ¿eh? Sí, señores, hablando de declaraciones de principios, esto no se queda en absoluto corto, ¿eh? Sí, señor. Jornadas internas, ¿cómo se llama este tema? ¿Tecnopunk? Tecnopunk. Ahí queda. Ahí queda, sí señor. Temas que tocáis en las canciones, anécdotas, en los conciertos. ¿Quién os ha hecho de técnico de sonido? Que por cierto creo que es una cosa que queréis comentar. Sí, el técnico de la grabación fue el Muñi. Olé, olé. Aquí presente, se además. Se lo ocurrió ahí aguantándonos un montón de horas. Hay que decirlo. Tengo que decir que la grabación fue... Empezamos el sábado por la tarde con unos cuantos problemas con tarjetas de sonido y movidas varias. Viernes, ¿eh? Y luego haces el domingo con unos problemas de tarjetas y cubatas. Tenía que haber empezado el viernes, es verdad. Las tarjetas acabó, estaban igualmente, ¿no? Siempre. Acabó empezando el sábado por la tarde y hasta el domingo por la noche ahí a la 1 o 2 de la mañana que plegamos, ya del tirón. O sea, me encanta, o sea, si escuchas la maqueta supongo que puedas ahí como... Si lo escuchas muchas veces en plan como el disco de los dedos, así en plan, veréis ahí como... Lo habéis hecho el tirón en 3 días, como un superparto, ¿sabes? Ahí al final de las... ¡Buah! Esta seguro que la hicieron el tercer día, ¿sabes? Míralos. Aquí que toque más psicodélico, ¿no? Se nota el sin dormir, ¿sabes? Ahí. No, wow. Más que nada que se nota el desmadrón ya los últimos temas en los coros, sobre todo. O sea, fue un poco como una catarsis entonces, ¿no? Colectiva ahí, tocando 3 días. Hubo visitas de peña, además. La cosa se complicó, se complicó. Se complicó, es una manera eufemística maravillosa de decirlo, ¿no? Maravilloso. Sí. Ay, aparte, las voces están grabadas a partir del domingo por la tarde. Eso es muy importante. Es una licencia para la gente que escucha el disco. De sonido, Muñi, que está aquí también con nosotros. Sí. Gracias por hacer realidad todo este sonido que tenías. Creo esta que gente. Aquí está hasta el técnico de sonido. O sea, falta el apuntador. O el apuntador también está. Yo te estoy apuntando con una pistola. Pues mira, ya lo tenemos todo. El caso está en que es un proyecto vivo que sigue, que se está retroalimentando de cada uno de los elementos y vais a hacer un concierto dentro de muy poco, que además tengo aquí. El 11. Para anunciar a la gente. ¿El 11? El 11. El 11 de junio. ¿Sabéis qué? Es mi cumpleaños. Tengo la agenda de Spartacus Antonis. ¿Es tu cumpleaños? Sí, tío. Bueno, pues tú no te preocupes que te dedicaremos un dedicarme tema. Especialmente tema, para ti. No, por favor. Bueno, lo mejor es que tocamos con MCD en la Forza. Y con la Purria y Estrato de Lúpulo. Ir apuntando. Pienso subirme ahí y decir, es mi puto cumpleaños, hijos pues, de puta. Hecho. El concierto lo organizamos, no pues, MCD, la Forza y la tele Ocupen las Zonas. Que es un proyecto que está muy bien, ya hablaremos un día de eso. Y que, por cierto, tenemos que llamarlos para grabar una entrevista en diferido, ya que la asamblea la tienen los miércoles, pero eso es una cosa que tenemos que hacer. Tenemos que llamarles para grabar una entrevista en diferido y que nos expliquen este proyecto tremendamente interesante y muy iconoclasta en los tiempos que corren hoy en día. Porque, claro, conocemos la radio libre, la prensa libre, cualquier tipo de formato, menos la televisión. Eso es una cosa que hasta ahora, hasta la llegada del TET, ha sido un poco como el internet, ¿no? Que de repente ha abierto nuevas puertas, ¿no? Como el mundo de Wayne, pero hecho por nosotros, un poco, ¿no? El mundo de Wayne. La movida es que precisamente para Ocupem las Zonas necesitan aportaciones económicas importantes porque la tele es un medio caro. Sí, sí, ya se sabe. Y, bueno, parte de los beneficios de este concierto van a ir para ellos. Y otra parte va a ir para la Forza, porque tenemos el desalojo de más o menos inminentemente. Hemos tenido juicio, hay sentencia, hemos puesto un último recurso y preveemos que agosto... No sé, tienen que darnos fecha todavía. Pero bueno. O sea, estar atentos a próximas convocatorias entonces, porque el tema está candente. Sí, sí. Recordemos que la Forza ha sido un lugar increíble, que se ha hecho un montón de cosas. Una de las últimas, que estuvo muy interesante, fue el Tattoo Circus, que fue la convención esta de tatuaje que hacen ahí. Sí, que fue muy bien, por cierto. Sí, sí. Bravo, bravo. Yo vi unos faquires y me impresioné mucho, porque se hicieron cosas con hilos y agujas y cosas. Y con música, y con música de los Transición, si no mal me equivoco, ¿no? Sí, sí, sí, también estuvieron los Transición, que ya avisaron aquí hace dos semanas, cuando estuvieron ellos aquí sentados en estas sillas, ya avisaron que iban a hacer como un concierto en plan de dos total. Bueno, así en plan... Con lo que tocaba la sierra. Vibrándolo. Que al final no vino. Sí, sí, lo juro. Dijeron eso. Pero así un poco para que la gente que nos está escuchando tenga un poco idea de qué significa la Forza. Porque claro, evidentemente, aquí el compañero Paloma y yo sí lo sabemos, pero a lo mejor la gente que nos está escuchando no. Así que me gustaría que explicarais un poco cuándo ocupasteis la Forza, por qué, cuáles eran las necesidades y qué se ha hecho ahí durante todo este tiempo. Viéndose ahora ese tiempo truncado por las fuerzas de seguridad mandadas por el que te dije o por los que te dije para acabar con un proyecto que estaba funcionando perfectamente en un espacio verdaderamente enorme y muy aprovechado. Si queréis explicar esto, a mí también me gustaría, porque así la audiencia tiene un poco conciencia de lo que vamos a estar hablando durante casi el resto del programa. La Forza es una nave que está ahí en el polígono de Almeda de Cornellá. Y se ocupó en diciembre del... ¿2009? Sí, hace dos años y pico. Se ocupó porque pues en Cornellá nos habían ido desalojando de diferentes sitios y la gente que estábamos pensábamos que necesitábamos un sitio ahí pues suficientemente grande para hacer pues las cosas que teníamos ganas de hacer. Que no son pocas. Que no son pocas, te lo he dicho. Puedo decir. Y en verdad, pues, claro, la Forza por el espacio, pues básicamente se han hecho... Se han ido haciendo sobre todo muchos conciertos, muchas fiestas, pero bueno, aparte de esto, pues también con el tiempo, pues aparte de las charlas, cafetas y jornadas que hemos ido haciendo, pues ahora últimamente está funcionando muy bien a nivel de centro social, ya como con un... O sea, diariamente, pues porque había un montón de talleres, como el de Muay Thai, hay un taller de serigrafía, se está montando un rocódromo. ¿Flamenco? Yo entendí crocódromo, digo. El de batería, también nos dicen por ahí. El de batería. Ahí, así también para hacer coquetas. También quiero decir que hay un proyecto de abrir una radio. Vaya. Hacer en la compe. Cabronazas. Que no quiero decir nada, pero hay un proyecto. Como no nos invitéis, te lo digo, como abráis una radio y no nos digáis... El día de hoy, no, yo te juro que me voy a poner muy chunga, te lo digo, te voy a poner un mal rollo de la hostia. Vais a estar invitados cuando se inaugure. No os preocupéis, ¿eh? Por eso. La verdad es que es un centro social enorme. O sea, que ahí cabría como un canódromo o algo así. Como para... ¿Canódromo es una palabra súper adecuada para describir, sí, el tamaño de algo? Sí, tamaño, o sea, canódromo. O sea, sí, como sí, el metro, sí, centímetro. Bueno, es un cuarto de canódromo, es una décima parte de un canódromo, es como bueno, dos canódromos. Los egipcios tenían los codos y desarrollos. Yo tengo los canódromos. Los canódromos, muy bien. Es una medida fantástica, Paloma, muy bien. Muy, muy iconoclasta. Bueno, la verdad es que deberías saber lo que es la fosa, porque nosotros la hemos machacado desde aquí muchas de las actividades que habéis hecho. Orgullosos mucho del trabajo que lleváis haciendo ahí, porque es un sitio espectacular y que siempre que vamos nos contagia de buenas sensaciones. Y por eso yo creo que es interesante e importante estar a lo largo de los próximos esdevenimientos. Porque... Esdevenimientos, piensos. Esdevenimientos. Bueno, de momento este viernes están las 12 horas de tecno, que viene el Chris Liberator de Londres a pinchar, aparte de un montón de gente que de aquí. Que además, el dato que me parece más interesante de esta fiesta es que menos Chris Liberator, que va en plan estrellita invitada, el resto de gente que pincha hace versus a cuatro platos. Sí, todos. Excepto los Tecnopunks, Ofensiva Tecnopunk, que es a cuatro platos, pero no son dos personas, sino que son cuatro personas. Atención, o sea, como los Globetrotters, un poco. Madre mía, o sea, lo más del castigo auditivo, ¿eh? Pero, por favor. Entonces, los beneficios van destinados a los detenidos de la huelga del 29S, que recordamos que hubo más de 30 detenidos, hay muchos con juicio pendiente todavía. Ese fue el banco, cuando se ocupó el banco, sí, hay que recordar. Y sí, son es un montón de gastos judiciales y de abogados, y todos los beneficios van para ellos. Pues ahí lo decimos, las 12 horas del tecno por los detenidos de la vaga general. Los detenidos. Da igual. Son agudos. Nos viendo vamos. Nos vamos, sí, ese lenguaje chanquetero, ¿eh? Es un poco así, no sé. Bueno, eso. El viernes 3 de junio a partir de las 10, a tope, en la fosa. Vamos anunciando. Hay más temas que tocar, porque yo creo que podríamos entrar directamente en temas relacionados con la fosa, ya que es un lugar que ha prodigado muchísimas cosas buenas, según nuestro entendimiento, muy pocas malas, y ahora mismo se la quieren cargar. Así que mientras preparamos el discurso con el que vamos a ametrallar, intentando defender esta causa a caballo y espada, ¿qué os parece si ponemos un temita de jornadas internas para ir dando ahí máximo por saco a la audiencia? Y ¡jodan! Venga. Pues bueno, me decís vosotros qué es vuestro disco. Pues ¿no? Vamos a poner el tema que le dediquemos a la Forza, nosotros, que es versionada de una versión. Muy bien, muy bien. ¿De quién la versión esta vez? Vienen Cartagena. Decibelios. Hombre, gran grupo. A mí es que me gusta mucho de escuchar Decibelios. ¿Qué es nuestro tema número 5? Es el 6. ¿Sí? ¿El 6? Venga, ahí. Pues el 6, ¿eh? Queda firmado el 6, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo se llama, por cierto? La Forza. ¡Hostia, qué original! Fàbriques tancades pel capital, convertides en espais de llibertat, assemblees, concerts i cafetes, en pujació des per remer, cau passes. A la vida s'ha de lluitar, són molts anys sense parar. Dos anys d'ocupació, a la força estaré jo. Dos anys d'ocupació, a la força tu i jo. Ganes de cremar aquesta puta ciutat, falta la potència policial. Una illa enmig de l'asfalt, històries que ja mai oblidaràs. Riures i bronques amb amics de veritat, vidres a la cafeta sense parar. Un front més de la guerra social, la lluita continua i continuarà. Dos anys d'ocupació, a la força estaré jo. Dos anys a la força, tu i jo. Seguim amb moltes ganes de molestar. Si ens voleu fer fora, us sortirà car. Recordeu què va passar, patir grau. A cap a l'Ateneu, a la casa del Sal. La mientras barricadas se enfrían. La unión para forzar a su natura. Las barricadas tornarán a clavar. Basta derrotas, victoria final. Todas de un paseo a la fuerza hasta ello. Dos ante tu pasión, a la fuerza tú y yo. Dos ante tu pasión, a la fuerza hasta ello. Dos ante tu pasión, a la fuerza tú y yo. La la la la la. Que no mañana, ¿eh? Ahí estamos, hoy que no mañana. No, aquí se ha podido observar los gritos que decíais, los coros de domingo por la tarde, como ha dicho aquí el técnico Muñiz, o sea, que se ha podido apreciar que perfectamente. Es un producto de hijos de la droga. Está muy bien, fantástico. Jornadas bien, internas, la Força era el tema dedicado a este centro social ocupado en Cornellá, en Almeda, dándolo entregadísimos. Entregadísimas también, y que bueno, pues que ahora está en fechas de amenaza de desalojo. Continuamos con jornadas internas, con la Força, introduciendo temas respecto a lo que está pasando en estos momentos en próximos conciertos, porque el próximo concierto que tenéis también por las fiestas de Cornellá, porque son muy en breve también. Fiestas de Cornellá, por cierto, la Força muy activa, jornadas internas muy activas, la gente en general muy activa dentro de lo que sería este fenómeno de masas, que seguramente alguna que otra oyenta o oyente estará reconociendo ahora mismo, ya que las fiestas de Cornellá siempre son de un carácter apocalíptico sin precedentes, ¿eh? Debo decirlo porque yo que hace un par de años que empiezo a ser asiduo, digo, uy, yeah, me he hecho, fuck. Sí, bueno, ¿qué tal? Festa de Cornellà cauen el 23, 24 i 25 de juny. O sea, que hi ha en Sant Joan. A Sant Joan. El dijous que comencem és el dia de Sant Joan. Vale, el dia de Sant Joan, bueno, farem així sopar de rebetlla, tocaran jornades internes, Belgrado, otra i també, abans d'aquest concert, hi haurà una batllada de Muay Thai amenitzada amb la gent que tenim aquí de... ¡Chanqueta muerto! ¡De Chanqueta muerto! Es verdad, es verdad, es verdad. ¡Chanqueta muerto! ¡Chanqueta! Todo queda en casa, todo queda en casa, todo queda en casa. El dijous... Llavors hem de recordar que divendres... Jo quiero decir una cosa, nosotros estamos muy contentos que nos has invitado a retransmitir... Sí, y que todavía confiéis en nosotras, pero es decir, es impresionante. Conservamos un ápice de duda de que por fin la gente no se ha confabulado ya, ya han quedado como hemos soñado muchas veces, de que por fin la gente se cansa de nosotros, nos invitan a comentar un combate y nos zurran a nosotros. No, que nos metan en el cuadrilátero con cuatro tipos ahí de diferentes artes marciales. Claro, con la barbaridad que vamos a decir aquí, como... Lo vais a pagar todo ahora. La gente nos querrá justiciar, o sea que... Tememos que algún día pase, pero iremos con el corazón muy abierto, entregadísimos, y luego con la cabeza también. Sí. O sea, el corazón y la cabeza también muy abierta. Nos estamos pensando por las pajaritas. Y a partir de dijous, bueno, divendres serà tota la, bueno, durant tot el dia hi haurà activitats per crius, per la gent que vulgui venir. Divendres també hi haurà concerts, que en principi, bueno, concerts només hi haurà en la transició, fent una versió tecno perquè... Bueno, presenten... Bueno, en verdad el viernes habrá tecno, y Transición presentará su nuevo CD Socialistas Rave for Catalonia. Sí. Rave for Catalonia, en medio de toda la gente que esté pinchando, pues habrá un concierto. Somos ahí en ultra medio. Fans. Bravísimo, ¿no? de Transición, ¿eh? Estuvieron aquí ultra fans. Estuvieron aquí contándonos como ya tenían urdido el plan de aparición en la sección tecno del día tecno de las fiestas de Cornellà, y nos pareció una idea magnífica. Son magníficas todas. Claro que ellas. Sí, es una manera de un poco demostrar que hay otro camino en la música electrónica también, ¿no? No cabe, todo es masivo. O en la música punk. O la música punk. Es un poco todo, abriendo puertas. Están ahí en ese punto paria, en el cual no sabes de dónde eres. Ni de aquí puertas, ni de allá, ni puertas, chicha sí. Ni limoná. Entonces, seguirem el dissabte, també tot el dia, amb activitats i tal. I, bueno, per la nit ja tenim confirmats els grups, no? Que seran Piarres, que són col·legues de Bayona que fan versions de diversos grups. Así de bailoteo. Petardeo puro y duro. ¿Son unos que se vistieron de margaritas? Estos son. Que han tocado muchos años. Vaya. Sí. Espectacular, ya os lo he dicho todo. Unos que se van vestidos de margaritas. Yo creo que ya no podían ir nada más. Ya lo dejo ahí, ¿sabes? También tocarán Cuarto de Kilo, que será su último concierto. Oye, esos llevan ahí la vida, tío. Estos son unos clásicos sí, ya, sí. Cuando yo tenía 16 clásico, años. Nen. Que lo dejan y querían pegarse el homenaje en fiestas de Cornellá. Bravo, bravo. Luego tenemos un grupo también de Cornellá que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Dirty Rocket. Ahí las has dado, Pacheco. Te lo digo, que el Pacheco es el filósofo, ideólogo y mente pensante. Os lo digo, tío, o sea, dentro de poco subirá la chepa y tiene que un Lenin rápido, O sea, cuidado. Te lo digo, que este tiene ínfulas, Tiene ínfulas, ¡cuidado con él! ¡Cuidado con Pacheco! Y como último, que no sé si el Pacheco sabe el nombre aún, Ankara, es el grupo aquel que ha formado en la Loca de Zabolo, amb dos membres de Chicha Rica... Y un colega, bueno, que es el Jaume, que me toca la batería en Disface. El Jaume, el Jaume de Omni. Sí, el Jaume. Jaume Clara de Zaragoza, que está por ahí por Zaragoza. Al final se acabó juntando con Manolo Cabezabuelo, ¿cómo no? O sea, tío, Dios los cría y ellos se juntan, colega. El teorema se cierra. Dios mío, el Bravo. Círculo se cierra, más Se puede ir ahí y voy a hacer una graza que dimocho como cuando tenía 16 años y me voy a poner a bailar Manolo Cabezabuelo. O una sardana, tío, para invocar a los Omnis, tío. Ahí estamos, algo así. Ah, eso será festas. Y a vos la Forza. Sí, luego también la Forza. El 2 de julio también hay concierto para la tele otra vez. Y también luego para el 16 de julio también montamos una maratón de grupos ahí solidaria con la Forza, que empezará por la mañana, con alguna actividad todavía por concretar, comida, luego supongo que hip hop y cantautores, y luego a partir de las 5 de la tarde o así, pues empezaremos ya con la caña burra. Hasta las 6 de la mañana. Está todo por atar, por confirmar ahí, pero bueno. Pero es buena intención. Grups de primer nivell. Home, és una cosa que es va fer al Tòxic en el seu dia, i com la gent més o menys som els mateixos, la intenció és fer més pues, algú semblant a allò, inclús allò es va fer per la tarda i el resultat va anar estar molt bé, van venir molts grups de diferents estils, va venir molta gent, que normalment, últimament que els concerts, segons com, t'enganxes els dits ahir perquè no ve la gent o la gent que ve no es comporta com s'hauria de comportar, pues, la marató del Tòxics, jo la recordo, vaig tocar amb tres grups aquell dia. Madre mía, estabas, Lluís, estabas absolutamente hiperactivo, ¿no? Sí. No, va estar molt bé, va venir molta gent, els horaris es van complir. Se queda un buen sabor de boca, que hay que repetir, ¿no? Sí, s'ha de repetir. Jo vull dir una cosa, macho, que acaba de dir el Lluís de la penya, però que si fa un any i pico vam deixar de fer... El ruido este que se oye de bolsa y alguien que está haciendo algo con la bolsa. Sí, fa un any... Te lo agradecería. Si fa un any i pico hem deixat de fer bolos degut a com anava la història, s'ha de reconèixer que des que hem tornat a fer coses a la Força, la penya, saps? I està demostrant que sap, no sé... Ole per la penya que ve a la Força últimament, perquè s'ha de dir les coses s'han de dir com s'han de dir i últimament va tot molt bé. Que continuï així. Que en fusta. Que hay que recordar que eso no es un sitio, que es un gallito que abre la penya para que vosotros vayáis a despotricar por ahí, o sea, sino que es un sitio con actitud y con cosas, un sitio con cosas que decir. Y gente que se lo está trabajando, joder, que está invirtiendo su tiempo, que podría estar invirtiendo en cualquier otra cosa. No está invirtiéndolo para que vosotros y vosotras vayáis a dar por saco. Pero me gusta que seáis un catalizador un poco de que la gente comparta un poquito de eso, se comporte. Me gusta un poco, bueno. Que se impregnen de la esencia. Oh, es que va arribar el punt aquest d'això, que es va decidir amb un espai, una Força, que és una nau industrial que té dos pisos i on hi ha com dos sales de concerts, una on tocaran els MCD i sonades internes, que és una sala gran on han tocat els Cop, per exemple, han entrat mil i pico persones, que s'arribi al punt de que l'assemblea decideixi no fer concerts, el comportament de la gent, pues, era... Triste. Lamentable. La verdad es que es lamentable y triste. Claro, y porque tú haces las cosas con ilusión y tampoco quieres verte montando conciertos y estando ahí controlando a mil personas por ahí desbocadas y tú dices, oye, he montado esto con toda ilusión, no tengo aquí ya ganas de hacer de madero ni de... No, me la ahorro. Però bueno, de moment les activitats que s'han anat fent, sobretot els concerts, que sí, és on més la gent ve ahí a... Claro, desfasar, qui no li agraï desfasar, pues, igual que s'ho faci mirar, però es pot desfasar molt. No, comportar-se, si més no. Ahí queda. Bueno, si os parece, ponemos el último tema que vamos a poner de Jornadas Internas para acabar de machacar esta maqueta, que espero que tengáis el buen gusto de compraros y, bueno, conseguirla en cualquiera de sus formas. En el momento en que tengáis la oportunidad. Sí, no, ya per escoltar-la hi ha el MySpace, que ja està una mica passat de moda al MySpace, però com és gratis, pues és www.myspace.com /jornadasinternas. Vale. Ahí queda. Sí. ¿Y ahí os podéis descargar el disco o sí, simplemente escucharlo? En teoría se la puede descargar. Bueno, pero como vaya internet, ¿no? Que cada uno sí, no, que cargue con su cruz. Yo antes he intentado imprimir algo y no he podido. O sea, yo te entiendo. Sí, no, es que el mundo de la informática, equipo, ya sabes, ¿sabes? Que gente como nosotros lo llevamos un poco fucker. Pero bueno, en teoría se puede. El caso está en que, si os parece, ponemos un temita más y después hablaremos de temas un pelín más serios, porque uno de los miembros ahora mismo de la tertulia de Chanquete, que está en el estudio, tiene problemas legales por algo que realmente es injusto. Adri, que te tengo por aquí, que ahora hablaremos sí, de ese tema. Ahora hablaremos de la agresión a miembros de la Unidad Nacional Catalana de los 33-US. Sí, pues bien, esto lo haremos después de un tema. Dejamos descansar un poquito a la peña del palique y ponemos el tema número 11 de este CD, según me acabáis de indicar alegremente. ¿Sí? Te va a dedicar a Montilla. Ay. ¡Hombre! ¡Qué buen gusto por vuestra parte! Vamos a dedicarle este tema a Montilla, que se llama... Montilla. Hombre, joder, que con los nombres es que no os complicáis mucho. No, es que hay que recordar que Montilla... Las cosas como sean, ¿eh? Montilla fue alcalde de Cornellá. Ahí viene un poco. Madre Montilla mía, estuvo la etapa de Cornellá. Es que de Cornellá se va para arriba, ¿sabes? De Cornellá al cielo. De Cornellá al cielo. Claro. De Cornellá al cielo. The Wall of Fame. Catalanas ocupa Santisistema. Montilla hasta el jopo, Montilla siempre va hasta el culo de todo, curtido que rea. Por cuanto antisociales tenía barra libre, multiculturales. ¿Quién quiere prozar? Debiendo que camina, él siempre vive en su mundo de plastilina. En el patí, las rabes en el río, y el cierto cocido en la baturrillo. One, two, three, four. Al nuestro más bien, se puede calaferlo, de nuevo a la farropa. Los tripis y el veneno, Montilla es un choso. Montilla no se entera, se mete el chorito a costa de la cancha obrera. Solidario, Montilla vuelca al gramo, que tiene Salvador con los pillos largos. Droga vitalicia, los años diputados, hay droga a palabras, a la generalidad. En la periferia nos recuerdan con cariño. Tuazos en el pleno, en su cara de primo, primo, primo, primo. Montilla, fin la puta. Fantástico tema. Aquí, Jornadas Internas, siguiendo con el rictus del programa Chanquete ha muerto en Radio Bronca 104.5, también en 96.6 y también en www.radiobronca.info, escuchar fácilmente, también en el podcast y también en ahora mismo en directo en el 93-359-4900. Y Adri, que te teníamos aquí pendiente de este tema, por favor, si quieres empezar a explicarlo desde el principio para que la audiencia se vaya coscando en el tema. Molt bé, pues gracias. Mira, todas las fechas remontan al 11 de septiembre del 2008, a la mani que es fa cada tarda l'11 de setembre, on hi ha blocs d'endavant, de la Cagell, del bloc negre Indepe, val? Durant el recorregut es va passar per un bar gairebé al començament de la mani, on hi havia una paradeta d'Unitat Nacional Catalana. Vaya. Són una gent que, bueno, es defineixen com a catalans, però les seves pàgines firmen com a 33, FC... Com els anys de Jesucristo. Com a Catalunya catalana, vale? Tenen molta semblança pues, nazi catalana. Ja fa anys que han format aquest grup Osculillo, que ara fa poc... Bueno, però no... se van 33, perquè són 33, o perquè o realment és una no, força més viva. No, perquè quedava molt bé com l'88 de High Hitler, pues queda igual de 33 de Catalunya catalana. És lo que queda. Uf, no havia caído. Claro, claro, es que por ahí va el palo. Hòstia, menudo subnormales, ¿no? I, bueno, aquesta gent, pues, abans, quan es va fundar, hi havia gent de boixos, hi havia una mica de tot, ¿no? Bueno, al passar la mani pues va de una, pues va de agressió a la manifestació, va de pues la gent de la manifestació es va defendre, ells també es van defendre, va un tumulto i bueno, fins aquí no va passar res. Llavors, pues als mesos següents, a mi un dia sortia de casa tranquil·lament a esmorzar, el van sempre l'esmorzo, tenia pues els Mossos esperant-me. Vaya. Per detenir-me per una agressió a un dels membres de la Unitat Nacional Catalana. Vaya. Tot això es basa en que, bueno, ells el primer dia no van denunciar res, però els 5 dies després van anar a Unitat Nacional Catalana, va penjar vídeos, trens d'internet, de mitjans de comunicació, on se'n veia a mi, pues, separant, on es veia altra gent, ¿vale? I bueno, pues, van fixar el dit en mi, no? Vaya. Cabeza, bueno, de turco. Cabeza de turco. Bueno, llavors tot això va començar a anar per judici de faltes, però ells van rizar-me fer, van pujar més al nivell, perquè havia un dels membres agredits, tenia un tall al costat de l'ull, i llavors això va passar de penal de faltes a penal. Llavors a penal, farà uns mesos on va arribar l'acusació del Ministeri Fiscal i l'acusació particular, que bueno, em demanen 3 anys de presó. Ostres. I Fiscalia em demana 3.500 euros i a parte. I l'acusació particular em demana 5.600 euros. Ostres. Llavors, bueno, nosaltres estem començant a organitzar, ja s'havia fet una campanya quan vam tindre judici de faltes, ara estem intentant pues tornar a enfocar la campanya. I bueno, ara ens estem pues preparant la campanya de suport, pues, i això, pues, parlant de fer cartells, de fer xerrades, de fer textos, d'avisar que la gent no es deixi enganyar per aquesta gent que és un grupúsculo ambiguo, impune total, feixista. Sí, sí, sí, sí. I a partir d'aquí, pues, això va lluitar pues, per la meva absolució, que encara no sabem quan tenim la data de judici. Y bueno, que muchas gracias por dejarme hablar al chanquete. Que leche ni que leche, hombre, por favor, si eres amigo de la casa. Y eso, pues que esté atento a las primeras convocatorias y... Hay que estar al loro, hay que estar al loro. La verdad que es un tema madre que... Mía, que la vida son todo preocupaciones, ¿eh? No, la verdad es que... Que no tenéis claro de que si les tocan a uno, les tocan a todos. Claro, que pueden ser cualsevol quan les toca, ¿sabes? Sí, que la toca també, pero pueden ser cualsevol de nosaltres. Claro, eso ahí. Está claro. Lo que pasa es que, evidentemente, en el momento en que la justicia, entre comillas, bueno, no sé si definirlo como ley o como justicia. De hecho, la justicia sería lo bueno, la ley sería lo malo, ¿no? Entonces, me voy a ceñir básicamente a la ley. Cuando la ley, entre comillas, empieza a tener estos comportamientos totalmente absurdos frente a grupúsculos que en ningún momento están aportando nada. Claro, ahí estamos, ¿no? De repente empiezas a tener unas conclusiones absurdas. Estás en un nonsense, estás en un sinsentido constante en el cual no sabes por dónde va a tirarte la pelota y no sabes a qué atenerte. Entonces, que sepáis que todos y todas estáis sujetos a esta ley absolutamente arbitraria, absolutamente peregrina, de lo que les apetece en el momento, según cómo lo vean, según qué juez te toque o según qué jueza te toque, según qué abogado te toque, según qué fiscal te toque, y todos son una serie de circunstancias completamente aleatorias que responden a un sinsentido sin fundamento. Bueno, sí, también, cuando eres un personaje activo de tu barrio y te metes en cosas y tal y pascual. Sí, cierto. Y de repente pues te das cuenta de que la justicia va más rápida en ese momento que no en otros, y de repente tiene mucha prisa, y de repente las cosas cuando para otra persona acabo de robar miles de millones, aquí en este país somos unos profesionales que los corruptos, que al cabo de 4 años salen a la calle. O sea, y aquí a veces por una tontería o estar en una movida o estar pidiendo derechos o libertades, sí, me gustaría de repente ver si te encuentras un barrón ahí económico que sale, tal como está la crisis, solo falta que te pongan ahí unos bueno, miles de euros que ahora, te... Bueno, ahora con lo del caso, es que de hecho está saliendo lo del caso Correa, está saliendo lo del caso de Santa Coloma, lo del Pretoria. Tenemos a Felip Puig dándolo todo en los medios de comunicación con esas ojeras de farlopero y con esa barbita... Las orejas torcidas. Esa cara tampoco fiable, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Si no, diciendo nunca dejaría que, a mi hija con ese diciendo que habría que pasar por antena también cuando a un Mossos se le rompieron 4 dedos, supongo que de pegar hostias, ¿no? Sí, cuando a uno se le luxó la espalda, supongo que de arrastrar a gente por el suelo como si fuera mierda, ¿no? Como un... ¡Ah! Sí, no, claro. Es decir, claro, cuando tienes... un sistema comunicativo de masa, si tienes a unos políticos que actúan de esta manera, todo vale. Estamos en Wonderland, pero sin el Wonder delante. Es una cosa verdaderamente demencial. Entonces, a partir de aquí, lo único que os pido es que hagáis un juicio de valor dentro de lo que alcance vuestra inteligencia, que espero que sea mucha, y a partir de ahí que cada uno saque su propia conclusión. Esa es la idea, porque si nos tenemos que fiar de lo que nos dicen, de lo que se nos dicta y de lo que en teoría es legal o ilegal, vamos, daos. Vamos, daos. Ya os lo digo. Vamos, daos. Así que con esta premisa... Yo te compré, a mí no me dieron. Bueno, me, pero no lo del circo turco es otra historia. Vale, vale. Lo de, y no tenemos por qué sacarla. Vale, no, no, todo cariño. Nos daos, a ver. O pones de tu parte o este barco se hunde, ¿eh? Bueno, va, dame la mano. Hace tiempo que no me acaricias. Sácame yo también doy la mano, si queréis. No la noto, no la noto. Ahora equipo, sí la noto. Equipo. Debo ser un tío, si queréis. Sí, pues, pero en plan Santi Molezún, en plan Santi Molezún. Cataluña, las manos arriba y mover las manitas. Bueno, tampoco nos pasemos con este sistema porque, bueno, cada uno hace lo que puede y creo que eso está mucho más cerca de nosotros que bueno, no, ponte, va, por favor. Va, no sea así. Bueno, dicho esto, creo que vamos a poner el último tema para finalizar el programa. Si me permitís un caprichito, Paloma, si te puedo pedir permiso. Sí, vale. ¿Puedo? Quiero poner un tema que ya ha sonado varias veces en este chanquete, pero hace muchos años que no suena. Yo me acuerdo de haberlo puesto en momentos de verdadera gloria de este CD cuando nos llegó. Pensamos que es un CD que nos llegó más o menos hace unos 7 o 8 años. ¿Quién lo tiene? El 368. Bien, es viejo. O sea, es viejete. Tantos numerados, ¿no? Si claro, es el 1, vamos si por el 2000 1, y pico, sí, claro, sí. Pero, vamos claro. Por el 2000, si es el 300... Claro, este es antigüete. No, pero esta canción me crea verdadera simpatía porque es una versión de Anti-Nowhere League que se llama I Hate People y está protagonizada por un grupo que se llama Shock Therapy, que viene a ser pues un grupo así como en plan tecno progresivo future pop. ¿No? Sí, sí. A ver, bueno. Escucharla. Si no gusta, lo discutimos. Pero yo la voy a poner igual, porque me apetecía. Claro, y además se llama I Hate People, que en realidad es el auténtico resumen que hago de todo mi discurso. O sea, es que odio a la gente, menos a unos pocos. Vosotros y cuatro o cinco, Paloma, mi compañera. Bien, mi, ¿no? mi primo, mi compañero de piso. En fin, gente que me mola, ¿sabes? Aparte de 14 contados, el resto... I Hate People, tío. I Hate People, de Shock Therapy, protagonizando un tema firmado en su origen por Anti-Nowhere League. Vamos con ese tema para finalizar el recorrido musical del programa. Creo que se lo merece. Vale, que me he equivocado. Todo este discurso de mierda, total para nada. Venga, vamos con I Hate People ahora sí, de Shock Therapy. Es que me he equivocado de CD. Todo es una cuestión de pistas, es una cuestión de CDs pistaos. We'll be right back. Ya sabemos, odiar a la gente, dependiendo a qué colectivo, tampoco está tan mal. Así que con este tema de Shock Therapy, versioneando a los Anti-Nowhere League, a Cat People, nos vamos a despedir aquí en este Chanquete a Muerto en Radio Bronca 104.5, también en el 96.6. Ya lo sabéis, www.radiobronca.info. Sí, sí, sí. Y los podcasts. Y los podcasts, que tienen enlace también en la web, por si no sabéis cómo llegar. Paloma, ya está. No, nos vamos. Sí. Con la sintonía de fondo. Gracias a Jornadas Internas, gente de la Fosa. Gracias a vosotros por dejarnos venir. Hombre, por favor, esto huelga decirlo. Ha sido un verdadero placer, un programa verdaderamente punk. Nos vemos este viernes en la Fosa, hay que recordarlo. En las 12 horas de Tecnaco que hay por los Detenguts del 29 de septiembre. Yo estaba esperando que alguien llamara, ¿no? Al teléfono este que has dicho al principio. Sí, pero bueno, este programa llamaba, está a la baja, antes llamaba, reina. Antes este llamaba. Programa está a la baja. Lo que estoy buscando aún es el teléfono. ¿A dónde te no, llamas? No, tú tranquila que yo lo controlo esto. No, sí, sí. Lo he visto, ¿sabes? Es ese de... Yo lo uso zapatófono. Es el yogur ese con un hilo. Sí, es el coco. Bueno, ¿y dónde pueden visitar webs para saber la agenda de la Fuerza por si no han tenido bolígrafo y papel en el momento oportuno? He estado en ocupaskny@movements.net. Bueno, en fin. Probad Pacheco suerte. Se aclara amigos. Ahora esto. Colaros en el metro y probad suerte. Hasta la semana que viene. Gracias a todos. Hostia, muchas gracias. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. La força amenaçada de desallotjament. Una justícia de merda. El servei dels rics enviarà els seus matons uniformats per defensar la propietat i els seus privilegis de merda. Estem fartes d'aguantar. Cap agressió sense resposta. Estigues atent a les convocatòries. Police, police, police suppression!